amarte es sufrir. O que juegues con cartas marcadas. Lo que importa es las noches pasadas en ti. Y aunque a cambio me rompas el alma. ¿Qué me importa la vida? ¿De qué sirve vivir? Si me falta tu cuerpo caliente. Lo que importa es tocarte y apagar esta sed que tan solo me apaga tu fuente. Que sin ti nada tiene valor. Oh no. Y por eso soy tuyo, esclavo y señor. Cosas del amor, cosas de la vida. Tú eres mi águila real y yo soy tu gacela herida. Cosas de tu carne, cosas de tu carne, cosas de tu piel, que me arrastran por las olas como barco de papel. Cosas del amor, las heridas, cosas de tu cuerpo, cosas de mi voz, predicando en el desierto de tu absurdo corazón. ¿Para qué quiero aire si respiro de ti? ¿Para qué quiero luz ni ventanas? Si me basta sentirte amarrada a mi piel y saber que a tu modo me amas. ¿Qué me importa esperarte una y mil veces más? Si al final tú me inundas el tiempo. Lo que importa es mirarte en silencio y saber que tal vez sin tenerte te tengo.